Bueno, y pasando a la parte de la agenda de estos días en cuestión socioambiental, aquí en el Distrito Federal, este próximo jueves 23 de agosto, se llevará a cabo el foro Mujeres Indígenas y Nuevas Generaciones, Experiencias de Lucha, donde está la invitación de la Red de Jóvenes Indígenas de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Esto será a las 7 de la noche en el Centro Cultural España. El sábado 25 de agosto se realizará el foro Derecho a la Alimentación de 11 de la mañana a 3 de la tarde en el Centro Fray Francisco de Vitoria. La invitación es de la Escuelita de Promotores en Derechos Humanos en la sala 22 del Centro Universitario Cultural. También el 1 de septiembre, esto en la zona noroeste del país, el Congreso Nacional Indígena Regional llevará a cabo su encuentro en donde tratará temas de territorio, fortalecimiento de la CNI, asuntos generales, intercambio de experiencias de nuestros pueblos, reencuentro histórico, derechos de los indígenas. Este será tanto sábado 1 de septiembre como domingo 2 de septiembre, empezando desde las 7 de la mañana el sábado, terminando a las 5 de la tarde del domingo 2 de septiembre. Aquí se pide confirmar asistencia hasta el día 29 de agosto. Para mayor información, enviar un correo a kumayolandamesa@hotmail.com o a los teléfonos 665-1081-268 o clave 665 1064 10. Convocan Kumay, Yaquis, Mayo, Cucapa. Y bueno, pues esta fue la agenda para esta semana y con esto daríamos por finalizado el programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Y bueno, pues les recordamos que si ustedes tienen críticas, dudas, sugerencias, información o cualquier cosa que quieran compartirnos, lo pueden hacer escribiendo a los correos hijosdelatierra@riseup.net y también programa hijosdelatierra@gmail.com. También a través del Facebook nos encuentran como Hijos Espacio de la Tierra, en el Twitter como @hdelatierra y en diáspora como Hijos Espacio de la Tierra. Y bueno, pues los invitamos a revisar este y los programas pasados de Hijos de la Tierra en el blog de este proyecto que se ya, bueno, cuya dirección es hijosmadretierra.blogspot.com o .mx y bueno, pues en donde ustedes pueden, o digamos la noticia de esta semana es que pues ya está subida las cápsulas especiales sobre la reunión de Gaia en México. Gaia es la Alianza Global contra la Incineración de Basura. Y bueno, pues habíamos estado compartiendo algunas entrevistas que les hicimos tanto a comunidades afectadas como a miembros de esta red. Y bueno, pues ya están todas en internet, así que ustedes las pueden escuchar y descargar a través de este blog, hijosmadretierra.blogspot.com o .mx. Y bueno, pues con esto quisiéramos despedirnos, deseamos una muy buena semana y nos estamos escuchando la siguiente. Y pues bueno, que les vaya muy bien. Bueno, pues con esto ahora sí nos despedimos, vamos a dejarlos con una canción y nos estamos escuchando aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Vamos a escuchar Los Parientes de Playa Vicente con la canción La Pepesca. Por el río Texechoacán, de unos peces que se dan. que el río me dio. La pepper cabrita es un rico manjar, comida de reyes para el buen paladar. La pepper sabrosa que el río ya subió, comida de pobres que el río nos dio. La pepper cabrita es un rico manjar, comida de reyes para el buen paladar. Comida de pobres que el río nos dio. La pepe cabrita es un rico manjar, comida del rey.